Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agora Sol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonolaradio.com. Hoy terminamos nuestro monográfico dedicado a los inicios del surf-rock, el surf-pop y algunas de sus mutaciones. En los años 80, la música surf tuvo un cierto renacimiento, y ciertos sellos especializados, como Surf Dog Records, mantuvieron un estatus de culto. Por otro lado, su sonido de guitarra sigue ejerciendo influencia en géneros más contemporáneos. Vamos a escuchar a continuación a algunos grupos surgidos en los 80 y 90, influenciados por el rock instrumental y el surf de los años 50 y 60 respectivamente. Los Straitjackets es una banda de rock and roll principalmente instrumental. Llevan en activo desde 1988 hasta la actualidad. Sus miembros son los guitarristas Eddie Angel, Denny Amis y Greg Towson, el bajista Pete Curry y el baterista Chris Sprague. Ellos suelen apoyarse en otros músicos o las bailarinas burlesque de World Famous Pontani Sisters. Los Straitjackets han participado en varios proyectos cinematográficos como la independiente Psycho Beach Party. Más información en www.straitjackets.com. your finger for you beat is knocking me out of sight. Oh, when your finger for you beat just won't leave me alone. Oh, when your finger for you beat driving my baby home. All that I can think about is will my baby get it out. Oh, when your finger for you beat stuck in my head tonight. We'll be right back. Ah, welcome everybody. Let's twist. You are looking good. Continuamos con The Mummies, Las Momias, banda de garaje rock formada en 1988 en San Bruno. La banda se caracterizaba por los disfraces de momia que utilizaban en sus presentaciones en vivo, así como por la actitud ruda, arrogante y grosera que tenían en el escenario. The Mummies es considerada una de las bandas más populares e influyentes de la escena garaje rock. The Mummies creó y promovió el concepto Butcher Rock, el cual rechazaba el profesionalismo y el estatus de estrellas y estaba a favor de una estética más simple y con la ideología hágalo usted mismo. Como parte de este concepto, ellos tocaban con instrumentos baratos y en ocasiones dañados que conseguían en ventas de garaje y casas de empeño, y sus grabaciones sonaban crudas y con muy baja definición. Tren Ruane de las Momias también ha tocado con los Phantom Surfers, banda de surf rock también formada en 1968. Escuchemos alguna de sus mejores canciones. Thank you. Geronimo. Force them to break treaties to keep from starving. But the trouble is, you Easterners don't know what you're doing. Thank you. Well, there you have it. The incredible underground subculture of the model road racer. Laid bare for your understanding and pleasure. We hope you have enjoyed this journey into the dark recesses of the cutting-edge culture. This is Bob Meebanks of JP Gut Rock Productions. Tell you the story of the Great Shirt Crash in 97. Why, Mike, that's a better story than the '06 earthquake. Yep. We didn't have our snow jetpacks or two-way wristwatches back then. Hard to believe that Rusty Kwan is now the president of the United Federation of Nations. Back then, he was just a simple pawn shop owner. Yes, sir. Just getting by. But then after the surf boom of 96, when everything was surf tone this, obvious wet that, came the big surf bust of 97. We'll tell you all about it. Just sit back and put on your ears. Dumbest animals I know. Stupid ants. Who's the raid? Yes, this is me, Dolomite. I want to turn you on to a group, the Phantom Surfers. And I want to tell you one thing. Surf music is good music. Fellas, it'll make your dick hard. Girls, it'll make your pussies wet. But I want to tell you, when you fucking one of them hard, big dick motherfuckers, I want you to fuck that son of a bitch till he breaks out in a cold, cold surf sweat. Mrs. Gore, we've been working together for many years now in the Concerned Parents Music Committee. Yes, indeed. I have found something so unspeakably foul and morally grotesque that it strains the belief. Listen. I don't believe it. Disgusting. Help somebody think of the children. Foul surf music. Yes. Stop getting hard. Let me get your pants down. Give it all to me, you perverted bastard. Fucking orgy. You do that, you bastard. You bastard.